buen día, Cintia. Buen día, Lautaro, todo del equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Ahí te escucho con tu sonido ambiental frecuente. Sí, frecuente. Y la verdad que los reclamos son más o menos los mismos. Lo que pasa que aquí estamos en frente a la Casa de Gobierno, son otros los actores, son siempre personas que están reclamando y están pidiendo pasta de precarización. En este caso, ¿quiénes son? Son el colectivo de acompañantes terapéuticos de La Pampa que llegaron hasta aquí, hasta Casa de Gobierno, con una ayuda de una murga que le está haciendo un poco de ruido con unas banderas, también con carteles, con reclamos, sobre todo salariales, que también tienen que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, como les decía, de acompañantes terapéuticos. ¿Por qué llegaron aquí? Vamos a preguntarle a Maximiliano Belocchi, que es acompañante terapéutico y es un poco el vocero de este grupo de personas que están aquí en la Casa de Gobierno. Maximiliano, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Comentábamos que venimos de un reclamo también de trabajadores y trabajadoras, piden basta de precarización, ustedes también, contanos el reclamo. Bueno, sí, básicamente estamos nosotros pidiendo el reconocimiento de la actividad de los acompañantes terapéuticos y también estamos exigiendo al gobierno provincial que por favor reconozca nuestra labor con el tema salarial. La realidad es que hasta hoy nos estaban pagando 275 pesos por la hora, aumentaron la gente de siempre a 300 pesos, incluir salud, que es la obra social también del Estado, nos está pagando 300 pesos la hora. Y bueno, un poco se trata de eso, el reclamo, ¿no? Estamos en condiciones totalmente de precarización, nos van pagando con retraso, tenemos compañeros y compañeras que recién le están pagando abril, falta mayo, junio, julio, no les han pagado. Nos estamos haciendo cargo de la alfabetización muchas veces en las escuelas de los chicos porque no tienen maestras de docentes de apoyo a la inclusión, los chicos están solos. Ayer nos atendió el señor Layo, que es el director general de Educación Inclusiva, le comentábamos esta situación. Nosotros estamos en un paro de 48 horas, de cese de actividades, no estamos en las escuelas y los chicos están en sus casas. No hay verdadera inclusión, las directoras llamaron a las familias para que no manden a los chicos a las escuelas y estamos en esta situación, ¿no? Tenemos que bancar los costos de la inflación, te comentamos hace un ratito antes, para poder trabajar nosotros tenemos que trasladarnos, tenemos que comprar combustible como cualquier persona. Imagínate si nos pagaran al día 300 pesos, no llega ni al kilo de pan, imagínate que nos están retrasando nuestros pagos desde mayo. Recién le hablábamos un poco fuera de aire, el trabajo que hacen ustedes, trabajan con personas que necesitan de ustedes, con personas con discapacidad, con algunos problemas, sobre todo de consumo problemáticos, de sustancias. Ustedes cuando cobran mal también no están dejando de hacer un trabajo, pero lamentablemente los perjudicados son ustedes, pero tampoco le pueden trasladar ese perjuicio a las personas que están necesitando el servicio. No, tal cual. Por eso también nosotros rescatamos el acompañamiento de las familias y de nuestros propios acompañados y acompañadas, ¿no? El reconocimiento. Son ellos mismos también los que muchas veces nos incentivan a llegar a este tipo de medidas y de reclamar y de estar presentes. No, sin ninguna duda. La pena es que desde el Estado se expone a estas personas, a nuestros acompañantes, a este tipo de situaciones, ¿no? En donde hoy nosotros tendríamos que estar en sus hogares, tendríamos que estar acompañándolos dentro de un aula, en las escuelas, y no estamos porque desde el mismo Estado se nos está vulnerando a nosotros nuestro derecho y el derecho a ellos a seguir un tratamiento como corresponde, que tiene que estar garantizado y que nosotros sostenemos en el día a día. El derecho a la educación de los chicos, niños, niñas, adolescentes de la provincia que hoy tendrían que estar en las escuelas sentados aprendiendo y hoy no están porque no estamos nosotros y las directoras los mandan a las casas. También diferentes tipos de casos de violencia familiar, violencia de género que nosotros acompañamos también a estas víctimas. Hoy están solos porque nosotros estamos acá y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de eso. ¿Cuánto sería un sueldo de un trabajador de acompañante terapéutico que le satisfaga a ustedes? Mirá, la realidad es que hoy el piso que nosotros estamos pidiendo que nos paguen son 500 pesos la hora. 500 pesos la hora no es por desmerecer el trabajo de las personas que trabajan en limpieza en los hogares, ¿no? pero somos conscientes que 500 pesos no es nada. Desde el Estado Provincial nos ponen el monto de 300 pesos hoy, en el día de hoy, nos subieron ese monto. Nosotros pedimos que por favor de acá a diciembre nosotros podamos tener este aumento de 500 pesos y que lo podamos discutir y que cuando se reúnan y cuando ellos fijen esos montos, escuchen nuestra voz, nos hagan partícipes de eso, porque hasta el momento siempre han sido sumas mínimas y siempre salen de adentro de una oficina basada no sabemos en qué. ¿Quién debería ser el funcionario que destrabe esta situación o que atienda el reclamo puntual de estos 500 pesos que están pidiendo? La decisión es una decisión que es de tipo política, esa es la verdad. Nosotros hemos recurrido al encargado del programa nacional de Incluir Salud, el doctor Rosales. Hemos ido ahí, le hemos comentado esta situación al ministro de Salud, Coan. El gobernador está notificado, en el día de ayer volvimos nuevamente a entregar el reclamo al Ministerio de Salud, a la Dirección de Educación Inclusiva y también al mismo gobernador. Ellos están al tanto de estas situaciones y está en ellos el poder darnos el aumento o no. Maximiliano, ¿se quedó algo por contar? Decilo, y si no, muchas gracias. No, muchísimas gracias por acompañarnos, hacer visible este reclamo que estamos llevando adelante y que los oyentes que están del otro lado sepan que la inclusión no es un discurso del Estado provincial, es algo que en La Pampa lo estamos sosteniendo, trabajadores precarizados. Muchas gracias. Gracias. Maximiliano Velocchi, acompañante terapéutico, están aquí manifestándose frente a Casa de Gobierno. Y lo que decía, uno de los responsables de poder atender estos reclamos es el ministro de Salud, y en un ratito va a estar 11:15 haciendo un reconocimiento a vacunadores y vacunadoras de la provincia de La Pampa. Vamos a ver si podemos preguntarle al ministro si va a atender este reclamo que está en este momento llevándose adelante aquí frente a Casa de Gobierno. Excelente, Mauro. 500 pesos de la hora están reclamando. Y un kilo de yerba, Cintia. Exactamente, ni un kilo de yerba. Y es un reclamo que tiene que ver sobre todo con la prestación de un servicio para personas que requieren de un plus de derecho, de garantización de derechos, porque estamos hablando de, en este caso, la precarización de los trabajadores, pero es la precarización de la atención que se le presta a todas estas a estos niños y niñas que conviven con alguna discapacidad. Así que es un hecho fundamental y de derechos humanos. Hay que verlo así, a esto. No es solamente un reclamo económico. Es mucho más que un reclamo de plata. Es un reclamo por condiciones de trabajo, pero sobre todo para que el servicio que prestan estas personas sea mejor a personas con discapacidad o personas que están siendo vulneradas en sus derechos o personas que están pasando por una situación de violencia. Uh-huh. Veremos si este reclamo, que por ahora es aquí en Casa de Gobierno, se traslada y hay una decisión política para que se pueda solucionar. Excelente, gracias, Mauro. Hasta luego.